Si vas a bailar, todo empujadito. Si vas a gozar, todo empujadito. Si vas al cine, todo empujadito. A ti te gusta, todo empujadito. A ti te gusta, todo empujadito. Empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito. Empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito. Ay, papito, no me empujes, que me voy a caer. Empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito. Empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito.